Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Saludos, once again, amiguetes, al otro lado del espejo de las ondas. Y bienvenidos una semana más, que con esta ya van 21, si las cuentas no me fallan, a la temporada número 2 de este espacio radiofónico digital que desde Meri Station cada martes lanzamos al espacio exterior, cual sonda Voyager, en la esperanza de recibir respuesta. Y vaya si la recibimos. Además, nosotros no tenemos la duda, como tenían en la NASA o tienen. Estamos muy seguros de que nuestra nave siempre llega a buen puerto, entre otras cosas porque semana a semana vuestra fidelidad se ve reflejada en un montón de mensajes, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera, en el foro del programa. Jessica, en Cabo Cañaveral, ¿cómo va el lanzamiento de este nuevo programa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ojalá estuviéramos por ahí. La verdad es que cargadita de preguntas, como todas las semanas, y es que cada semana me hacen más complicado escoger entre unas u otras. Pero no dudamos que la selección será, como siempre, interesantísima. Y bueno, hablábamos de esa nave que tenemos por ahí lanzada en el espacio, casi cada semana. El resto del equipo en tierra, que se ocupa de que esta misión vaya como tiene que ir, está encabezado una semana más por el comandante Ortiz. ¿Qué tal está, comandante? ¿Cómo pues vamos? Yo me miro aquí, los hombros y galones no tengo, ¿eh? Debe ser que he llegado tarde al reparto, pero... pero bien, va bien la cosa. Estoy aquí intentando aplicarle un correctivo a relaño al Street Fighter 4, pero no se deja, ¿eh? Parece ser que es tan bueno como dicen. Bueno, relaño, que deje de mirar un rato a Ryu en hacer cabriolas, que ahora tendremos oportunidad de saludarle, pero vamos a respetar los turnos, que luego se nos cabrea el personal. Albert Gil, chavalote, ¿cómo va la misión? ¿Qué tal vas? Nacho, ahora que hablas de Street Fighter 4, mira, mañana es mi cumpleaños, ¿qué te parece eso de mandarme uno de esos que tienes ahí, una promo de esas? ¿Cómo lo ves? Para luego que te pegue otro palizón como en Tokio, no, que luego dices que es al revés, que me has ganado tú y no, sí que va a ser que no, ¿eh? Madre mía, joder, mi regalo luego, de cumpleaños luego, ya, madre mía. Eso te iba a decir, luego va presumiendo el tío, nada, amistad, pero que leche, mándale un regalo, hombre. Algo te mandaré. Bueno, relaño, ahora sí, ahora es tu turno, tío, digo que dejes de meterle ahí Ryu traca y nada, ¿qué tal va la cosa? ¿Cómo va el Street Fighter 4? ¿Tienes ya exprimido o todavía no? Pues la cosa va de fábula, además Nacho ya sabe que tengo el instrumento necesario para exprimir el juego a fondo, así que ya no osa acercarse a mi instrumento. Y además tengo que mandar desde aquí un saludo especial a los foreros, a Terryman y a Sig, porque gracias a ellos he podido hacerme al fin con un arca de Steve para 360, porque macho, estaba la cosa chunga y tenía aquí esta maravilla y estaba con el pad y eso no podía ser. Bueno, pues ya nos darás información, aunque sea por privado luego, porque yo por lo menos estoy también interesado en adquirir uno, macho, que está la cosa, vamos, calentita. Enrique, coordinador de noticias, tío, ¿cómo vas? Un poco deprimido realmente porque aquí está todo el mundo jugando al Street Fighter menos yo. Tú siempre a la última, tú de aquí un año y tal ya te lo pillas. Bueno, tú vas a ser el primero que vas a pillar cuando me lo pilla, ¿ves? Si malditos Enrique, consoleros. Si a ti, hasta la rubia, esa que le pegó el palizón a Cliff B, te ganaba, hombre. Sí, pero te lo pegó a ti también. Bueno, yo le dejé, que estaba muy bueno. Si es que el nombre de Street Fighter, llevamos unas semanitas soltándonos pullas de una forma brutal. Bueno, chicos, antes de saludar al resto del equipo, los que cierran nuestro habitual plantel, quiero adelantarles ya a los oyentes que hoy tenemos una sorpresa especial que a todo el equipo del podcast nos llena de gozo y de satisfacción y de orgullo, además, que es la entrevista que dentro de un ratito podréis escuchar con uno de los grandes de España, un mito en el mundo del videojuego, en el sector del videojuego en nuestro país, un señor que luego podremos dar más datos sobre su dilatada trayectoria, pero que ya estaba presente cuando la industria española despuntaba en los ya lejanos años 80. Don Gonzo Suárez después volvió a triunfar con juegos como Comandos, etcétera. Y nada, para nosotros es de momento un saludo saludarle. Es un placer poder darle un saludo, como decía, y luego dentro de un ratito hacerle unas cuantas preguntas. Gonzo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Me han dejado salir del asilo hoy para estar con vosotros. Pues encantados de que estés por aquí. Es, un como decía, una satisfacción y un placer poder contar contigo esta noche. Espero que estés preparado para que esta gente te acribille a preguntas. Con eso de que le da el gimnasio está grande, ¿eh? Bueno, pues nada, luego tendremos oportunidad de hablar un ratito, espero que lo bastante amplio, con Gonzo, para que nos responda unas cuantas preguntillas. Y nada, ahora sí, saludamos como siempre a David Ortiz, que vigila que nuestra nave no se salga de su órbita. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vamos? Hola a todos, encantado de tener aquí a Gonzo. Me siento especialmente orgulloso esta noche de formar parte de este podcast. Tú y todos, y en la nave un polizón habitual, que es el señor Locuendo, que seguro que tendrá alguna también preparada para meter luego, ahí aunque sea con calzador, y le vamos a saludar también a él, que no diga que no, que pasamos de la voz sintética del programa. ¿Qué tal está, señor Locuendo? Hola a todos, a mí también me llena de orgullo y satisfacción el tener a Gonzo aquí esta noche. A ver si aprendéis un poco de él, que sois unos descabezados. Bueno, XCast, Juan Tocayo, miembro reconocido de la revista oficial de Xbox y de Marca Player. ¿Cómo vas, chavalote? Me cuentan que has estado pasando frío en las Américas. ¿Qué tal el viaje ese? Dos semanitas en el exilio. Pues, ¿cómo aquí, vas? Casi recién aterrizado, todavía con un jet lag que me muero, comiéndome un cierre de revista mortal. Y después de semanas en Los Ángeles, bañándome en la playita, no tanto frío. En Wisconsin, que bueno, sus 10 grados bajo cero sí que había, y luego Nueva York, y viendo un montón de juegos. He visto el Wolverine, Singularity, Wolfenstein, Prototype y unos cuantos más, de los que todavía no puedo hablar. Sencillo provechoso. Pues nada, cuando se pueda ya sabes qué hacer. Te escribes ahí un buen artículo y lo colgamos en Veristation, que sabes que te tenemos aquí compartido, mientras nos deje David. Venga. Claro que sí. Bueno, pues ahora estamos todos presentados, chavales. Así que nada, directamente ponemos los motores de la nave a máxima potencia y nos adentramos en el espacio profundo del Retro Podcast en 3, 2, 1. Retro Podcast. Bueno, pues una semana más, que es una de las frases que más le gusta a los foreros, de mis latiguillos. Jessica ha preparado una selección estupenda de mensajes. ¿Cuál es el primero de ellos? Pues empezamos con WALX99, que quiere saber si estará traducido o doblado el Dragon Age. Pues, no está confirmado, pero bueno, hay dudas, o sea, no sabe nada, aquí es un poco aventurarse. Yo diría que sí, porque es un título muy muy importante y creo que vamos, viniendo de PC, que es la plataforma base que se está haciendo, vamos, pienso que saldrá traducido y doblado, si no será una decepción. Aunque hemos visto como otros juegos grandes de BioWare, por ejemplo Mass Effect, vino totalmente en inglés, o sea que tampoco sabemos qué pensar. Pero vamos, saliendo para PC y consolas, lo más lógico es que pensar que venga doblado y traducido al español. ¿Más cosas? ¿Creéis que finalmente portearán Resident Evil 5 a Wii? Eso es muy difícil. ¿Otro chiste? Es como llevar Killzone a Wii. Es completamente imposible. No, a ver, oye, que siempre se puede pillar el motor del 4 y sacar una pseudo adaptación medio pero extraña. ¿Has jugado al Resident Evil 5? Sería como el de Rising. Eso te iba a decir, que no digas que nunca es posible, porque tenemos ahí el caso de Rising, que bueno, serán 300 zombies, pues ahora 16, pues no pasa nada, se puede hacer también. Exactamente, una cutrada. Error en el hipermercado. Vamos a contestar de una forma en plan realista. El Resident Evil que conoceremos dentro de un mes, ese seguro que no. Ahora, otra versión en plan reducida para que se pueda adaptar a Wii, pues lo que dice Nacho, si se hizo con Dead Rising y se destrozó de esa forma, pues ¿por qué no? Bueno, los adjetivos que le ha puesto Enrique, pseudo adaptación extraña, tampoco prometen mucho. Jessica, más cosas. Corso 1979 quiere saber cuál es la mejor manera para comprarse un arcade stick. Eso Relaño lo sabe. Bueno, la verdad es que arcade stick son fáciles de conseguir respecto a PS3 y PC. En cuanto a 360, la cosa está muchísimo más complicada. De hecho, creo que me he llevado el último que quedaba en España. O sea que ahora van a llegar los nuevos mandos de la edición especial de Street Fighter 4. Así que yo creo que habría que estar pendiente de la importación y en cuanto encuentren alguno disponible, cogerlo al momento porque es que se van volando, se venden como rosquillas. Yo ya te digo que en Amazon tengo reservado el tournament, la versión tournament del Fight Stick el oficial de Street Fighter 4. Eso sí, he tenido que vender un riñón para poder pagarlo porque, macho, son 150 eurazos que no veas cómo pican. Sí, es que lo vale porque es que igualito a la recreativa, o sea, con los mismos materiales y todo. Pues hay varias versiones por ahí con diferentes ilustraciones y tiene muy buena pinta también el que decías tú, Relaño, ese mando tradicional, un pad con motivos conmemorativos del Street Fighter 4. Jessica, más preguntas por ahí. Bueno, y esta semana me toca pedir perdón porque no tenemos tiempo para decir muchas más preguntas porque queremos dejarle al señor Gonzo que se explaye. Así que la última va a ser una que nos ha escrito Nosgui, que es la siguiente. ¿Cuál ha sido el juego que os ha hecho tirar los mandos de la consola por los suelos debido a su dificultad al intentar pasaros alguna de sus fases o zonas? Pues yo ya lo he dicho y se lo comentaré luego a Gonzo. No rompí el mando, rompí el teclado y las mesas de clase, porque con el comandos, madre mía, qué juego más difícil. Yo ya lo dije una vez, creo que es el juego más difícil que he jugado en toda mi vida. Así que vamos, teclas, unas cuantas que acabaron partidas. Sí, yo pienso como tú, ¿eh? Que Jessica, la última pantalla era un mundo, ¿eh? Vaya playa, pues no, yo creo que los que más mandos han roto de la historia son los juegos online. Me acuerdo yo al Top Spin, si no me cargué 4 mandos cuando estaba a 200 del mundo, no rompí ninguno. Y Nacho rompió... Eso sí que son pitos. Nacho rompió uno en la Campus Party mientras jugaba yo con el Tekken. Ese lo dejó partido, así que los organizadores ya lo saben. Oye, bueno, te... creo que aquí hay gente que te puede dejar mal y te puede corregir. Mario de Pascual rompió uno con Princesa sobre hielo. No te metas con él, que no se puede defender el pobre. Oye, no, en serio, yo creo que el más que, bueno, que me ha hecho, pero literalmente, además tenía un mando inalámbrico de estos de la Super Nintendo. Y lo cogí, lo mandé a tomar por saco, lo tiré por bueno, en plan de a tomar por viento fresco. No sé si fue el Mega Man 9 o el Mega Man X. Fue un Mega Man, no recuerdo exactamente cuál es. Pero de verdad, ¿eh? O sea, en plan de tirar el mando y decir, afuera, paso, no puedo más. Creo que fue el Mega Man 9, creo que fue en la NES. Nada, para la dificultad de romper mando, los matamarcianos, cualquier Gradius, cualquier Artaid que coja, eso puede llegar a ponerte de los nervios, pero... Ah, no mucho tarda. Pero qué bien pronunciado ahora el año, R-Type, tío. Claro, si es que llevo una academia de inglés, ¿qué espera? ¿Pero a dónde vamos a llegar, hombre? ¿Nadie ha roto un mando jugando al Mario? ¿Al Mario clásico, por favor? Mario clásico, es facilito, Enrique. Bueno, chavales, no tenemos tiempo para más, que como decía Jessica, tenemos hoy un programa muy apretado, además con una entrevista en exclusiva buenísima, y nada, vamos a ir cerrando ya el tema del Retro Podcast y pasando directamente a la sección de debate. Venga, vámonos todos para allá. Bueno, amiguetes, pues nada, estamos ya en sección de debate, ya sabéis lo que toca, llevamos unas semanitas con esta nueva mini sección dentro de la gran sección que es el debate en el podcast. Esta semana tenemos ahí esperando a tres oyentes, tres amiguetes que han tenido a bien juntarse con nosotros para la grabación del podcast esta semana, que bueno, ellos tendrán, como siempre venimos diciendo, la oportunidad de hacer que el mini debate, rescatando uno de los temas que sacamos a colación la semana pasada, caiga de un lado u otro de la balanza. ¿Y qué lados de la balanza tenemos esta semana? Bueno, primero, habrá que decir cuál es el tema. El tema, ya sabéis cuál es, lo tratamos ampliamente el martes pasado, es el asunto de los debates, de los doblajes y la conveniencia de doblar o no los videojuegos al español. Si mejora en algo el título, si puede hacer que gente que a priori puede ser un poco reticente a la versión original se acerque al juego en cuestión, o si directamente lo que hace es empeorar un doblaje fantástico que puede tener o no el juego en su origen, en versión original. Y en eso andábamos. Nacho y Albert se juntan esta semana para defender la versión original subtitulada de los títulos, y por otro lado tenemos a Enrique y a Relaño, que van a defender la postura contraria. Los juegos deben doblarse, y nada, chavales, yo no voy a decir nada más. Venga, ¿quién se va a lanzar al ruedo en primer lugar? ¿Quién salta? Mira, yo digo una cosa. Si Albert y yo estamos de acuerdo en algo, poco margen de error tiene que haber para equivocarnos. Y nosotros sabéis que... Exactamente. Nosotros sabéis que votamos a favor, además tendría que estar penado el no incluir un doblaje en castellano, vale, que se incluya, pero amigo, yo, de verdad, con la mano en el pecho, yo prefiero el original que ha elegido el director, que está interpretado como Dios manda y que es un catálogo de actores ahí que difícilmente va a encontrar réplica en España. Así que, amigos, yo voto por doblajes originales. Y lo que decimos siempre, Nacho, que sí, que algún doblaje bueno en castellano hemos tenido, pero vamos, la norma general es que no le llegan ni a la suela de los zapatos, o sea, pongáis como pongáis. Pero un home English, se compra un home English en vez de comprarte un juego y así ya aprendes, Relaño. Es que mira qué par se ponen, a favor, Relaño y Enrique. Pero vamos a ver, Nacho y Albert, vamos a ver. No empecemos, Nacho y Álvaro, yo sé que habéis estudiado en mi academia de inglés y que, claro, estáis muy puestos en el tema, pero tenéis que tener en cuenta Minnesota. Que no todo el mundo sabe... Sí, ahí en Wisconsin. Y tenéis que entender que no todo el mundo sabe entender el inglés hablado con la perfección que hace falta entenderlo. Y, o sea, tienen que tirar de subtítulos. y tirar de subtítulos en un juego como Metal Gear Solid 4, tú estarás ahí completamente de acuerdo conmigo, Nacho, en mira, que no es de recibo. Sí, mira, yo tenía un colega que decía, mira, o veo la película o veo los subtítulos. De Academia Relaño aprende inglés en un año, no me mola nada. O sea, los juegos los quiero en castellano íntegramente, doblados y con subtítulos. Y eso de gástate, o sea, yo me gasto 70 euros en un juego, no tengo por qué pagarme una academia de inglés para poder entender el juego. O sea, los juegos en castellano doblados. Pues nada, hombre. Conocer gente nueva, hombre. Conocer gente buena está muy bien, pero no para jugar a videojuegos. O sea, yo no tengo que meterme en el WoW en plan exagerado ahí a hablar con ingleses. Yo quiero mis juegos en castellano. Pero que hay veces que no se puede hacer eso, hombre. Que por mucho que lo quieras, tu disco de Britney Spears no te lo va a doblar al castellano. Que la tía quiere cantar en inglés y se ha acabado. Pues lo mismo pasa con Kojima. Nada, sí, la cosa está clara, chavales. Yo os he dejado ahí un ratillo para ver si todavía os dabais más caña, pero lo que importa aquí es que los oyentes se decanten por uno u otro lado. El primero de ellos, Johnny Loss, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, tío? Hola, un saludo a toda la gente del Medipodca y os agradezco esta invitación. Nada, hombre, a ver, ¿por qué? Nada, hombre, bienvenido. ¿Por qué grupo te decantas? A ver, pues cuéntanos. Yo, sintiéndolo por Nacho, voy a ir esta vez en su contra. Joder, si es que eres un gafe. Tú sí que sabes. ¿Qué has hecho, Nacho? ¿Qué has hecho? A ver, Johnny. La verdad es que prefiero un juego doblado al español. Siempre que sea un buen doblaje, eso está claro. Siempre que sea un buen doblaje, le prefiero al español, porque estar todo el juego leyendo subtítulos, es que no me entero muchas veces de lo que sale en las imágenes del juego, en el vídeo. Siempre que el nivel sea bueno, además, este mi nivel de inglés es bajo, pues encima es que prefiero siempre que venga doblado. Además, hay casos, Metal Gear Solid 1, es que es imposible que te prefieras al inglés antes que al español. God of War, Uncharted o Resistance, yo creo que justifican que los doblajes en español sean los preferidos por el usuario, ¿eh? Y que Belly War, un doblaje alucinante. Exactamente. Bueno. Señor, muy bien explicado. Por ejemplo, casos especiales. GTA, yo sé que a lo mejor es difícil doblarle y hay casos que se pueden entender. Metal Gear Solid 4 tiene una versión original excelente con David Hayter. Y es que la verdad es que no está mal, pero siempre se prefiere un doblaje al español. El Alfonso Valle yo le he echado de menos en todos los juegos 2 y 3 y 4 de Metal Gear Solid. Pues tenemos claro que el primero de los votos es para Enrique y Relaño. Y chavales, dejad que presente al segundo de los oyentes, que está ahí ansioso por saltar. Sgan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buena, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Nada, hombre, a ver, ¿con quién vamos? ¿Le metemos ya un correctivo ya a Albert y Nacho o equilibramos la balanza? Esto está jodido, vamos a ver. Mira, la cuestión es que a mí particularmente me da igual, pero ya no voy a hablar de mí, o sea, voy a hablar de lo que sería la mayoría de la gente. A ver, aquí lo primero que nada es que el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Es verdad, somos 358 millones cuando los ingleses son 322 millones y habla inglesa nativa. O sea que la verdad es que el español tiene un problema, que es que realmente el español mayor hablado es el español de Latinoamérica. Pero bueno, aún así queda el dato ahí de que el español es un idioma que debería de tener bastante más representación y bastante más importancia en el aspecto de los videojuegos. Pero aquí yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo tiene conocimiento del idioma original, porque no todo el mundo tiene un buen nivel de inglés, y ya no digamos nada de si decimos alemán, si la versión original es en alemán o en japonés, ¿vale? Entonces los juegos, si tú te quieres meter en un mercado como el español, pues te tienes que adaptar a ese mercado, y para conseguir más ventas, pues tienes que dedicarte a que el juego se haga inmersivo para la mayoría de la gente. Es verdad que a mí particularmente, por ejemplo, Jack Black, que es un actor que a mí me parece cojonudo, o sea, me gusta en versión original porque el doblaje castellano es una p***, pero para la mayoría de la gente no es asequible. Y lo que quería decir es que si en las películas el doblaje está implícito en el presupuesto, pues también lo debería ser en los videojuegos. Si tú te quieres meter en un mercado, el coste que te lleva, atañe trasladar ese producto a un mercado, pues tienes que contar con él si quieres vender en ese mercado. Sí. ¿Me parece entonces interpretar que tu voto es para Enrique y para Relaño? Sí, mi voto es para ellos, vale, pero con la matización de que a mí particularmente muchas veces prefiero inglés. ¿Cuánto habéis pagado, Enrique? De aquí... ¿Cuánto has pagado, Enrique? Un tío que la culpa tiene la ministra de Cultura. Chavales. Me voy aquí al Ministerio de Cultura y Educación y voy a ponerles ahí marcando, que enseñen inglés a todo el mundo. Oye, a mí sí me lo pones en inglés, me da igual, ¿eh? No lo digo por ti, amigo. Quietos todos paros ahí porque esta semana puede ser la primera que tengamos el 3-0. Vamos a ver si se da o al final... Venga, el del honor, hombre. Si lo salváis venga, por los pelos. Hat-trick. Silencio todo el mundo. A ver, Zik, que estás ahí callado. Macho, ¿cómo estamos? Hola, buenas, y nada, encantado por la felicitación. Y debo decir que esta va a ser la primera vez en mi podcast que va a haber un 3-0. ¡Ahí, ahí! Me, me levanto y me voy. ¡Vámonos, Nacho! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, es un tema que personalmente me ha costado bastante decidir, porque tengo que, hay que tener en cuenta que hay doblajes en inglés que son excelentes y que muchas veces no se cambiarían. Caso es como el de Metal Gear, que es el ejemplo más claro. Pero es que a mí, últimamente, bueno, mi nivel de inglés no es muy alto y la verdad es que hay dos juegos que a mí me marcaron mucho que no fueran doblados, y sobre todo dos grandes juegazos como son Mass Effect, un juego que hay que leer una barbaridad de texto, que sí, que las voces son muy buenas, pero leñe, que las expresiones faciales de los personajes están muy trabajadas, entonces yo prefiero mirar a la pantalla, ver lo que están hablando, aunque la sincronización labial no sea igual, pero leñe, si a mí me lo ponen en español, con un doblaje decente, digo, joder, es que si ya es un juegazo, vaya juegazo va a ser si yo estoy entendiendo perfectamente lo que me dicen y no tengo que estar leyéndolo. Y otro caso, que para los amantes de los RPG, el caso de los Odyssey, que está doblado, traducido en infinidad de idiomas, y el español, ¿qué pasa con él? O sea, te ibas a la lista, había como una cantidad infinita de idiomas, y dices, ¿y el español? Encima un juego como los Odyssey. ¿Sabes lo que pasa? Te lo voy a decir yo. Mira, te lo voy a decir yo. Lo que pasa es que aquí en Xbox 360 hay una piratería altísima y Microsoft dijo, pues mira, pues ahora pues no, porque va a vender poquito, lo van a piratear, así que no lo metemos. Y esto fue por culpa de la piratería, así que nos quejamos de que no nos traen los juegos y lo que tenemos que hacer es mirar aquí en casa y mirar nuestras miserias. Que esto es lo... Por problemas así, son las decisiones. Sí, pero lo que... Además es que esto es un caso que es que yo creo que no se va a solucionar nunca y es el trato que nos tienen a los españoles. Yo no sé, con la cantidad de cosas que compramos de videojuegos y siempre nos toma como el último tonto. Y luego, bueno, pues aunque no sea grandes doblajes, por ejemplo, el caso de Fallout 3, que vale, que sí, que hay voces que se repiten, pero un juego como ese de ese tipo, poder escucharlo en español sin tener que estar leyendo, solo leyendo las opciones para contestar, joder, pues dices tú, qué delicia. Es como el caso de Oblivion, que el juego, El Principio del Rey, está doblado en castellano y luego llegas al juego y te lo encuentras en inglés y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, bueno, chavales, disculpa que os corte, pero lo que está claro es que Nacho y Albert hoy les toca pasar por debajo el futbolín, que se pongan a cuatro patas. Bueno. Hemos ganado por goleada. El año choca, el año. Nos han hecho un doble perfect ahí. Yo me he ido, ¿eh? Adeo. Ahí está, somos unos monstruos. Se les ha olvidado ya lo que era aquello porque hace años que no se acercan a un futbolín, pero macho, virtualmente, agacharos ahora mismo y pasar por debajo. Y a vosotros... No, pero lo que hay que decir claro, Juan, es que Albert y yo no somos representativos de los gustos del español medio, ni mucho menos, y se entiende que aquí fuéramos a perder y que fuéramos un poco defensores de la causa perdida. Ya. Pero si tú eres italiano... Madre mía. Bueno, pues nada, dejadme que me despida de los oyentes, que han hecho, bueno, un papel fenomenal esta semana, muy documentados todos, y desde luego gente con mucho criterio, no se me ven un poco los colores, pero es la verdad, si hubiese sido por mí hubiese tenido un 4-0, ya lo sabéis. Así que nada, chavales, Johnny Lost, un saludillo y encantado haberte tenido con nosotros. Encantado yo y muchas gracias por la invitación y dar la enhorabuena a Enrique y a Relaño por el 3-0. Gracias a ti. Gracias. Pescan, lo mismo para ti, macho. Un saludo y nada, nos seguimos leyendo y oyendo. Pues muchísimas gracias y seguid igual, que me he enganchado completamente. Gracias, hombre. Bueno, y Zik, no porque seas el último menos importante. Un saludillo para ti también y encantado de haberte tenido aquí en el podcast. Un gracias a todos vosotros y encantado. Y ya sabéis, a doblar los juegos en español y le damos más trabajo a Juan. Y a ti, Relaño, te tengo una guardada por haberme quitado ese último Fetch Stick para 360. Te lo tengo guardado, pero bueno. Bueno. Me he adelantado. El baneo de los foros os llegará en cuestión de un par de días, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, chavales, nos vemos. Bueno, pues ahí se marchan los oyentes que esta semana han tenido la suerte de estar con nosotros. Y como decíamos al principio del programa, bueno, hoy es un día muy especial en el podcast. Llevamos una semana que lo tiramos por la ventana, oiga, y esta semana... lo es, si cabe, un poco más, porque contamos, como decíamos, con la presencia de un verdadero mito en la industria en nuestro país. Es Gonzo Suárez, al que hemos saludado al principio del programa, y que, como decíamos, tiene una dilatada trayectoria que podría resumir casi la historia de la industria en España. Él fue uno de los miembros de OperaSoft, legendaria desarrolladora de videojuegos para los ordenadores de 8 y 16 bits de la época. Muchos de nosotros disfrutamos con grandiosos juegos como Woody o Sol Negro, y él también fue responsable, de hecho fue cofundador de Pyro Studios, del grandísimo éxito que tuvo la saga Commandos hace unos años, devolviendo el panorama nacional un poco a la cima, ¿no?, del éxito, también a nivel internacional. Bueno, Gonzo ahora mismo está en Arvirago, es una desarrolladora que también él fundó, y yo, para empezar ya directamente con el tema y dejar que sea él el que hable y no enrollarme mucho más, quería hacer una preguntilla que precisamente, bueno, tiene que ver con esto que acabamos de decir, ¿no? Él que ha vivido esas diferentes etapas, que vio cómo España subía arriba con el desarrollo de videojuegos patrios y volvía a caer para después tener un despunte importante con Commandos, ¿qué es lo que ha pasado, Gonzo? ¿Qué ha pasado para que después de esos momentos de gloria hoy la industria española vuelva a estar, no voy a decir un segundo plano, no sé si es un segundo, un tercero, quizá vosotros lo podréis decir mejor que yo, pero relegado un poquito a la sombra? ¿Qué es lo que ha podido ocurrir o cuál es tu opinión al respecto? Vale, yo en principio no diría nunca que estamos a la sombra. Lo que ocurre es que somos muy pocas productoras. Hay una realidad curiosa, que somos pocas productoras y producimos, digamos, pocos productos, poca cantidad. Pero cada vez que producimos un producto lo colocamos aceptablemente bien en cada una de las especialidades. No hay que olvidar que Mercury sacó su Jericó, que hizo unas ventas muy aceptables. No todo tiene que ser un superventas. Y luego están ahí también los Virtual Toys con 7 millones de copias en Nintendo DS, de varios títulos muy buenos. Bueno, chicos, pues vuestro turno. Podéis, sin ningún tipo de complejo, entrar ahí a saco. Venga, Nacho, dale. Hombre, Jericó yo también lo veo como un éxito, pero ha sido una producción extranjera que han ejecutado un estudio español. Además, en tiempo récord, 18 meses, y con un resultado impresionante para los recursos que tenían. O sea, yo lo que veo es que seguimos teniendo talento. En este país hay gente muy válida, pero que se tienen que ir fuera para triunfar. Ya me dirás, Mercury Steam también tuvo que buscarse el apoyo de American McGee con Scrapland, y ahora mismo están con Konami, y parece ser que tenemos gente válida y se nos va fuera. Por ejemplo, Ángel Casado, que pues la mente detrás del motor de Blade, que ahora mismo está en Corea con Fantagram. Sí, bueno, eso, lo primero que hay que entender es que la producción de Jericó no fue una producción extranjera, fue íntegramente desarrollado por Mercury con unas directrices muy vagas de diseño. Lo que ocurría es que, como siempre pasa, cuando el dinero viene de fuera, la propiedad intelectual y los derechos de producción se quedan fuera. Pero la producción era íntegramente de Enrique, o sea, no. Ahí hicieron un trabajo de diseño relativamente bajo, Codemaster en ese caso, ¿no? Y bueno, el trabajo que está haciendo ahora en Konami, os aseguro que es auténticamente espectacular. Ya veremos cómo termina. Es muy duro terminar un juego, es difícil y es posible todo. Pero lo que llevan hasta ahora es realmente un trabajo espectacular. Vamos, que compite perfectamente con todo lo que haya en mercado. Sí, bueno, pero quiero decirte, seguimos estando en una situación que es muy poca gente comparada con esa época mítica española de los 8 bits, que había, dabas una patada en el suelo, había juegazos por todos lados. Y ahora mismo, pues eso, tenemos el talento justo, pues contando eso con subvención, con el apoyo económico extranjero. Y no es lo mismo, yo no sé si achacarlo a que en este país no se apuesta económicamente por invertir en videojuegos. Hombre, porque eso, talento hay, ¿no? Eso actúa. La cuestión principal es que España es un país muy peculiar. Básicamente tiene una situación que, además, yo particularmente no me quejo, pero es una realidad. Es un mercado de consumo muy bajo de producto interior. Eso hace que las productoras no puedan crecer de pequeños productos a productos medios, con lo cual no hay generación de productoras. Esa es la primera de las bases por la cual solo hay 15 productoras, 16, que tengan capacidad de exportar productos, ¿no? Pero a partir de ahí estamos en un crescendo notable. Yo creo que en los últimos 5 años, aunque pueda parecer que no tiene un brillo como hubo en el 98, curiosamente las empresas están solidificadas, son fuertes y producen muy bien, ¿eh? Yo estoy mucho más contento con la situación de las productoras hoy por hoy que la que teníamos en el 96-97, cuando prácticamente teníamos que luchar contra corriente. Bueno, hola Gonzo, yo en relación a este tema que comentas, a la fuga de talentos que realmente se está produciendo tanto en España como en otros países, se está viendo, por ejemplo, en Reino Unido que existe una polémica con respecto a los favores que los gobiernos están realizando al desarrollo de los videojuegos, por ejemplo, reduciendo los impuestos que deben pagar las compañías. ¿Aquí en España existe alguna intención de llevar a cabo una tarea similar? ¿Realmente existen grupos de presión dentro del sector que luchen contracorriente en favor de conseguir este tipo de elementos favorables para evitar que los talentos nacionales se vayan fuera a buscar compañías o que, como hemos dicho, empresas como Mercury Steam firmen con Konami o la propia Alcachofa Soft recientemente que desarrolló un juego con capital alemán? ¿Existe realmente una fuerza y unas asociaciones que luchen contra esto? Hombre, en principio no existían hasta ahora. Yo creo que este año y el anterior creo que ya hemos comenzado una andadura que en principio va muy rápida para lo lenta que es habitualmente, ¿no? Yo creo que hace dos años ya Ramón Nafría hizo un trabajo de asociar ahí una gente, yo en mi opinión con más o menos éxito, pero ahí está el trabajo, ¿no? Y luego ya las empresas hace 3-4 meses constituyeron DEF y vamos, y ahí sí hemos acelerado mucho la presión. De hecho ya tenemos hechas promesas por parte del Ministerio de Industria y en la comisión, un proyecto no de ley en la Comisión de Cultura que va a apoyarse en breve en pos de que primero el videojuego se considere cultura, lo cual de repente nos baja el IVA a unos porcentajes aceptables y además puede hacer que repercute directamente en las empresas. Y por otro lado, entremos, que es lo que siempre hemos luchado, porque la propiedad intelectual e industrial se unen para que no salga de España, que es realmente lo que importa. No importa si Konami o EA o Microsoft financian un producto, lo importante es que la propiedad intelectual se quede en la empresa española. Hombre, es que históricamente parece que el gobierno, más que un aliado, ha sido un enemigo de la industria española. Vamos, la sensación que tenemos desde la prensa es que no, que el gobierno español no se ha volcado con nuestros talentos, ni con nuestras empresas, ni desarrolladoras. En general hay que entender que el videojuego es un producto que cuenta con un montón de prejuicios. Y por ser además muy potente y a la vez desconocido, pues te despierta todos los miedos, ¿no? Desde la violencia, la transmisión de mensajes equívocos, hasta la implantación. Luego hay que entender que la política está llevada por individuos que están en la, digamos, en la cúspide de los no jugadores. ¿Qué ocurre? Que ahora comienza a haber jugadores que comienzan a gobernar. Es muy curioso, pero eso se nota mucho. Ahora hay como una, entendamos que el jugador es un virus expansivo y que, como es lógico, cada vez tiene más años porque se mantiene. Entonces ahora la gente que tiene pues 40, 44 años ya ha jugado, ya juega y claro, ya conoce el producto y se nota mucho en la administración. Y esto ahora sabes que está muy de moda porque lo hemos visto en televisión con esto de los créditos de ICO, de ayuda al desarrollo. ¿Hay de verdad dinero para que una desarrolladora pueda trabajar de forma independiente o esto es mucho anunciar y tal y luego cuando vais a pedir dinero no os dan? Vamos a ver, eso es un concepto más complejo. En principio no interesa que una empresa trabaje independientemente porque dependa de la subvención. Lo que hace falta es que la empresa sea independiente porque realmente sepa producir y complete los ciclos de producción. A partir de ahí, el gobierno sí tiene que echar una mano cuando se lucha con, por ejemplo, lo que he dicho, para mantener los derechos en el país, para que no te ahogue la distribuidora, porque te ahogan, son muy mafiosos para eso, para generar empleo y que lleguemos a niveles, pues, ojalá, de proteccionismo tipo el de Canadá, porque Inglaterra en eso es una broma comparado con Canadá, o Francia mismamente tiene una protección mucho más seria a la industria del videojuego que la inglesa, ¿no? Sí, nosotros creo que llevamos camino de eso. Lo que pasa es que partimos de un cero absoluto, donde teníamos que enmascararnos en I+D, en subvenciones de índole tecnológica, y ahora sí esperamos que el nuevo giro que está tomando la cuestión, pues estemos tanto amparados por cultura como por industria, y luego aparte de eso, como habéis dicho antes, los fondos de inversión ya consideran el videojuego como un producto que, vamos, está a la cabeza incuestionablemente de los productos de consumo de todos los que podéis conocer, pero a la cabeza incuestionablemente. Albert Relaño, estáis muy callados, no tenéis nada que preguntar, seguro que sí, venga, lanzaros. Bueno, yo quería preguntarle a Gonzo, yo siempre he creído que para que un producto español triunfe en el extranjero, yo creo que es necesario que tenga un buen apoyo de base en su propio país. Así que quería preguntarte si tú crees que llegaremos a tener algún día un mercado lo suficientemente relevante como para que una desarrolladora española pueda subsistir en su propio país. Y ahí me viene el ejemplo, por ejemplo, con productos como ha podido ser por Play Chapa recientemente. Hombre, hay que entender que Play Chapa es muy peculiar, ¿eh?, en cuanto a su consumo. Es un producto que nace por parte de un juego online y gratuito, que tiene un gran éxito, y que luego Zinkia lo vende a Sony y se produce un producto para PSP. El Play Chapas efectivamente ha tenido un consumo aceptable y ha sido una buena producción. Pero vamos, en principio lo que tenemos que competir es en no solo en ese tipo de productos, que también, sino en todos los mercados. O sea, en online, en la telefonía, como está diciendo Digital, que es líder en iPhone y en Nokia, en las consolas pequeñas, como está haciendo Virtual Toys, que ahora está intentando irse a la bajada de contenido digital. FX ya lleva tiempo con el Freeware. La verdad es que somos pocos, pero estamos enormemente diversificados, o sea, que tocamos todos los palos. A partir de ahí, sí, es deseable que haya más apoyo, indudablemente. Que además la gente que tiene una inquietud por trabajar en la industria tenga dónde ir, es indefectible. Que la gente que aporta conocimiento y que ya llevamos años no se vaya a Corea como Ángel Cuñado, que hablé hace poco con él, pues también, incuestionablemente. Está Ángel Cuñado, Javier Arévalo. Pero dentro de eso tampoco tenemos tanta fuga, pero tenemos una fuga de gente muy buena, ¿no? Que se queda aquí, y además vendrán contentos. Es indefectible. Y creo que vamos por buen camino. Pero vamos, en principio hay que saber quién te apoya, hay que saber por qué te apoya, y hay que saber en qué te apoya, porque no es solo poner dinero. Ha habido ejemplos de poner mucho dinero y que eso no tuviese unos mínimos criterios de seriedad, ¿no? Mira, Gonzo, yo tengo que reconocerte, lo hablaba hace unos podcasts aquí con nuestros compañeros, que yo me acuerdo que en clase me dibujaba los mapas del Comandos 1, me los dibujaba en clase para saber a ver cómo pasarme la maldita misión y cómo matar al maldito zombie, al maldito nazi que había por ahí pululando. Entonces, esa época fue una época en la que, bueno, un juego español pues estuvo en lo más alto. Realmente, desde nuestro punto de vista, un orgullo total. ¿Cómo lo viviste tú ese momento? Es decir, ¿qué ha cambiado en tanto tiempo? ¿Es muy diferente a aquella época de la de ahora? Hombre, hay elementos muy comunes. Y luego, lo primero que hay que entender que a mí me parece muy bien todo el reflejo que pueda tener un producto, porque eso crea más industria, crea más comunicación. La gente puede entrar en una maravillosa industria como es la del videojuego. Pero dentro de eso hay que entender que los individuos que representamos algo, que somos solo fantasmas de esa representación, en general no nos enteramos de la misa a la media, y además debe ser así, ¿eh? Cuando hicimos Comandos, nosotros presentamos un juego, digamos, hardcore para 120.000 personas, y las secuelas vendieron hasta el 2, vendieron 7 millones, 8 millones, que eso en PC era una brutalidad. Fue el segundo juego más vendido de Europa y el tercero del mundo en PC. Lógicamente, ni nos enteramos de ese fenómeno. Es de agradecer, hace mucha ilusión y además creo que da muchos beneficios en muchos aspectos, pero no, nadie toma conciencia de eso. Pero digamos, el hecho de haber colocado un juego en lo más alto, ¿crees que es debido a que es simplemente por el digamos el toque creativo que se le dio a Comandos, o crees que en aquel momento era mucho más fácil que ahora? ¿Crees que ahora hay más problemas para crear un juego que cause tanta sensación, ya no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, o todo sigue igual? Hombre, lo que hay un problema genérico en todo el mundo, que es que los juegos ahora mismo cuestan un huevo y medio. Perdón la expresión. Claro. O sea, ahora mismo los juegos, hay una demanda tremenda porque el juego tiene mucho contenido, además de mucha calidad gráfica, sobre todo, y de mucha profundidad de juego. Entonces, las producciones se disparan de forma espectacular, y junto a la crisis que hay, pues lógicamente no hay dinero para mover esas cantidades, ¿no? Esa razón es universal, es mundial, no es particular de España. Y en España lo que ocurre es que no hay tradición, salvo, ya te digo, 15, 16 empresas, que además, por cierto, no tienen casi relevo generacional. Y ese va a ser nuestro principal problema. Pero la verdad es que hay nuevos mercados, se abren nuevos mercados en el online, se abren nuevos mercados en las plataformas pequeñas. Y ahí yo creo que es donde España tiene que coger un quiebro y formar empresas que desarrollen juegos y que luego migren a las grandes plataformas y a los grandes juegos, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad única, y además España está dotada incuestionablemente para eso. España solo tiene un problema, y es que no nos organizamos, somos enormemente poco poco positivos con nuestro propio país, y bastante caóticos. Pero una vez que hemos dicho eso, somos creativos, ingeniosos, somos muy, muy, muy cotizados como grafistas y como programadores, incluso como diseñadores de juegos, y hemos sacado pocos juegos, pero muy, muy bien colocados. O sea, que tenemos esos... Ya te digo que el profesor se debe acordar de ti y de todo tu equipo cuando tenía todas las mesas de la clase dibujadas con cada pantalla de la 1 a la 20 para saber cómo diablos pasárnosla. O sea, que sí, sí, de eso no nos falta. Oye, Gonzo, hablabas de presupuesto que costaba un huevo. De hecho, que es cierto, sabes que los costes de producción están subiendo muchísimo. ¿Cuánto cuesta hacer un desarrollo competente en estos tiempos? Y segundo, bueno, contéstame eso, luego te entro con el otro. Hombre, depende en qué plataforma hablemos y sobre qué bases hablamos. Por ejemplo, un juego original que se tarda 4 o 5 años en hacer, no un juego de secuela, sobre una plataforma tipo Xbox y PS3 que se hace simultáneamente, te debe rondar sobre los 12 millones en España y los 20 y algo millones en Inglaterra y Estados Unidos. No vendría muy bien ahora con la nueva generación, con la de distribución digital. ¿No es esto una oportunidad de oro para los estudios españoles? Porque está demostrado que aquí cualquiera que tiene talento, con dos duros se monta un videojuego que vende una millonada y que triunfa. Por ejemplo, Braid, sin ir más lejos, o The Behemoth con Castle Crashers. ¿No crees que eso es una oportunidad de oro que deberíamos aprovechar y ir por ahí por el contenido descargable? Incuestionable. Yo creo que es incuestionable que hay que ir por el contenido descargable, pero sea en PC o sea en otra plataforma. El contenido descargable domina Xbox, lo aseguro. Xbox Live sabe que es su futuro. Dominará Sony si la PS3 levanta un poco la cabeza. Nintendo lo sabe también. Y PC incuestionablemente lo hace muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en España estamos un poco huevones. O sea, porque hay que correr riesgos, hay que tomar iniciativas, hay que lanzarse a ese mundo que tiene riesgos, pero que es muy agradecido con los productos que tienen calidad. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que esa es la puerta de entrada para lanzarse. Ya te digo que en general la experiencia que tengo es que somos más demandantes muchas veces, pedimos antes que nada que alguien nos apoye y, hombre, y viene muy bien, ¿eh? Pero creo que hay posibilidades de cuatro personas, tres personas, hacer un producto muy bueno, lanzarlo y sobre esa base comenzar a facturar. Con la pregunta de Albert y su comentario sobre comandos, me venía a la cabeza un tema que hemos tratado en el programa estas dos últimas semanas, que era, bueno, con el próximo lanzamiento de Halo Wars, sacábamos aquí a la palestra en el Merry Podcast el asunto de la conveniencia o no, o si tendría futuro realmente el género del RTS en consolas, sobre todo por el asunto del control. Yo en aquel momento hice referencia a Commandos 2, que era, bueno, pues un juego que pude jugar en PC y tal, y luego me lo regalaron en PlayStation 2. La verdad es que me hizo mucha ilusión, pero al echar mano al control me resultó excesivamente complejo, macho. Y la verdad es que yo lo ponía como ejemplo un poco paradigmático de lo que a mí me supone este tipo de cambios, ¿no? De PC a consola. ¿Tú crees que realmente un género así tiene futuro en las plataformas más consoleras o fuera del PC no es complicado? Bueno, en principio hay que entender que el RTS efectivamente nunca ha tenido una gran acogida, porque manejar varias fichas simultáneamente con un joypad o con joystick es complejo. A la par, el jugador de consola es un jugador que ya está migrando, un jugador que juega desde el sillón y quiere, aunque luego juegue horas, quiere poder interrumpir la partida cuando quiera. O sea, es un jugador de una peculiaridad en exigencias y a la vez en concesiones. Está cambiando ese jugador, ¿eh? De todas maneras, el RTS sí va a migrar a la consola, porque la consola va a cambiar de formato. La consola se está convirtiendo en una especie de caballo de Troya con muchas, muchas versatilidades que podrá valer desde codificar vídeo hasta poder entrar en internet, con lo cual incluirá interfaces más complejos que permitirán que el hardcore que estaba en el PC-ero también migre a consola. Eso es conocido. De hecho, cambiarán los nombres, cambiarán los terminales y el RTS, incluso juegos más concienzudos alemanes, claramente tendrán una acogida en la consola. Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, yo tenía también una pregunta, o más bien con una pregunta es una curiosidad, y estoy seguro de que a los oyentes también les interesará conocerlo, así que me gustaría que regresara al pasado por un momento y me dijera que desde que estás en este negocio, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción y también tu mayor desilusión? Hombre, yo procuro no pasar por desilusiones ni por satisfacciones. Yo procuro disfrutar de mi trabajo en todas sus facetas. Hombre, la mayor ilusión, no lo sé, muchas. Yo cada vez que veo un juego que he pensado, diseñado en la cabeza, lo veo moverse y estar vivo, claramente me provoca una satisfacción. Y cuando veo que la gente se engancha y te reconoce que se lo ha jugado, que lo ha pasado, que además se ha emocionado con él, pues también, otra vez, vuelvo a decir, te emocionas, ¿no?, con el tema. ¿Desilusión? No, a mí lo que me carga es tener que... De hecho, soy un dinosaurio para caducar, porque yo, para poder hacer juegos, mis juegos, he tenido que hacer de empresario, de mal empresario, he tenido que hacer de comercial, de mal comercial, he tenido que hacer todo tipo de profesiones sin ejecutarlas bien, porque tenía que utilizar esos medios para hacer juegos, ¿no? Esa parte pues ha sido la menos grata, pero es lo que me ha tocado vivir, y no me quejo de mi vida, que vamos, me parece que yo estoy encantado con ella, ¿no? Pero esa parte, digamos, que debe morir, ¿no? O sea, yo no creo en el individuo que hace todo. De hecho, ya quedamos pocos. Está Víctor Ruiz, está Hernán Castillo, Enrique ha hecho muy buen trabajo en esa línea, pero ese individuo que somos, en general, debe caducar, ¿no? Me refiero al individuo que hace de todo, ¿eh? Bueno, y como individuo que hace de todo, como bien dice Gonzo, yo quería pedirte, en cierto modo, consejo en relación a qué pedirías tú a la prensa especializada de videojuegos nacional a la hora de revalorizar los juegos españoles. Es decir, ¿cómo tenemos que actuar nosotros para poner los juegos nacionales en el sitio que se merecen? Hombre, yo creo que ahí lo que hay que hacer, eso lo he hablado muchas veces con Pep y tal, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente, tratarlos con cariño, pero con impiedad. O sea, yo no creo que revalorizar un juego sea dar una opinión distinta de lo que el juego vale. Pero también creo que por ser español, y lo hacen la prensa extranjera lo hace de forma devota por sus juegos, ¿no? Sí los cubre, digamos, con más atención, sí los intenta proyectar con más cuidados. Eso, por cierto, en el caso de MediStation yo no tengo ninguna queja desde los comienzos, ¿no? Pero yo creo que en otros sentidos ha habido la paradoja. Yo en Comandos me encontré con una revista, que no voy a decir el nombre, que tradujo un artículo de 5 páginas sobre Comandos de la versión inglesa, con desconcertantes frases, porque lógicamente la versión inglesa hablaba desde una perspectiva distinta de Comandos que la española. Y era una revista española que, como generalmente estaba traducida de la inglesa, pues tradujeron también 5 páginas de ese juego extranjero llamado Comando. Pero una cosa que es muy, muy llamativa, que pasa siempre en la industria, y es que los medios de cada país se implican más y defienden más su producto. Esto con los medios ingleses es escandaloso. O sea, por ser un juego inglés es un más uno, es un sí, más sí, dos. Absolutamente. Pero en cambio, sí, sí. Pero, o sea, y con los franceses es igual, espectacular. ¿Eh? Sí. Sí, sí, es espectacular, es algo muy significativo. ¿No crees que esto pasa al revés con nosotros, en plan de, ¡buah!, un juego español, estos que solo saben torear y para el flamenco, vamos a zurrarle? Pues vaya, acuérdate del Blade, The Edge of Darkness, de Revelac, allí con Enrique. El español, vuelvo a decir... Se quedaron un 3 en Edge y se quedaron tan hay que saber lo que es el español. El español, por naturaleza, es muy, muy machacador de su propia naturaleza. O sea, eso es un carácter, y lo hace siempre. De hecho... yo no quiero contar anécdotas, pero constantemente en todos los juegos que he hecho... Hombre, todos, sí, cuéntanos algo. Sí, hombre, pues todos los juegos, lo que había en los principios del juego es... El juego no funciona, no vamos a competir, ya está desfasado tecnológicamente, no tiene mercado... Todos los juegos que he hecho, todos. Era increíble. Y hacías el Mission Pack o la expansión de Comandos. Hacías el Comandos 2. No, tal, no sé qué, o sea... Era una cosa, una patada espinilla detrás de otra, pero simplemente yo creo que es como una sensación, yo no creo que haya maldad. Lo que hay es como la sensación de no quiero coger ilusiones para desilusionarme. Entonces voy a poner el listón más bajo que pueda. Esa mecánica absurda es enormemente española. Y de hecho, cuando, si te digo el mérito mayor que tuvimos Ignacio y yo con el tema de Comandos, fue romper la barrera y decir, me tocan los huevos, vamos a hacer un juego, y ahí sí que, vamos, comparto... con Ignacio todo el mérito, en el sentido de que él hizo, vamos, tengo admiración por eso, vamos a romper la barrera y hacer un juego a lo grande, indiferentemente, sin esperar a pedir vamos cosas. A creérnoslo. Digo, sí, vamos sí, a creérnoslo, o sea, vamos para adelante. Claro, hasta entonces, yo creo que la aportación principal que tuvo Comandos es que en España comenzó a haber gente que de repente dijo, hostias, es posible. sea, yo creo que esa fue la aportación mayor, aparte de que el juego estuviese bien. La gente comenzó a decir, anda, es posible. Hasta entonces había la sensación de que no, España no podía hacerlo. Era como, no sé si os fijáis, como hasta hace poco en la Fórmula 1, hasta que llega Alonso, o sea, España, hay una sensación, o con la selección española, que también es verdad que se ha merecido su mala fama durante años. Sí, hay una sensación de destructiva y autodestructiva. O sea, antes de que me critiquen a mí, voy a criticarme yo y no voy a luchar por lo que tengo que luchar. Eso ha mermado enormemente el espíritu de hacer las cosas, cosa que otros países son todo lo contrario, ¿no? Y eso se nota mucho. Sí, sí, sí, a partir de ahí, ¿qué tenemos a favor? El ingenio, la imaginación, la creatividad, la rapidez, somos muy flexibles. Pero vamos, ese carácter de autodestructivo y ese se refleja en las revistas, en los medios, se refleja en todos. A mí me gustaría saber, Gonzo, si piensas que alguna vez en España, en las universidades, digamos, se podrá poner el desarrollo de videojuegos como una carrera completa, como pasan en otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Eso ya está en camino. De hecho, lo están intentando. La dificultad principal que encuentran no es tanto el reconocimiento que ya tiene el videojuego en las universidades, como que el profesorado, lógicamente, tienen que cogerlo gran parte del ramo profesional, y no hay. Los que trabajamos no estamos por la labor de momento, quién sabe, de empotrarnos en las universidades, y eso dificulta mucho todos los másters que van a ser las semillas de las futuras carreras, ¿no? Esa yo creo es la dificultad principal, pero sí hay una sensibilidad por parte de las universidades, o muchas de ellas, por crear esa carrera. Y vuelvo a decir que estuvimos en la Comisión de Cultura hace nada, una semana, dos semanas, y en cuanto que están todos totalmente emocionados, ya veremos si lo llevan a buen puerto, con reconocer el videojuego como cultura, cuando hagan eso, directamente dispararán un cañón que no podrá parar, que será el reconocimiento cultural didáctico del videojuego, y en consecuencia entrará indefectiblemente, porque hay una gran demanda, en las carreras como carrera. Si, bueno, al principio a lo mejor no es una carrera completa, puede ser una especialidad, pero claramente es un futuro y ni no parece que nada lo pare. Hay que comprender que el videojuego no requiere defensa. Defender un videojuego es un espíritu, digamos, romántico, pero no muy sensato. El videojuego se defiende solo de una manera brutal. O sea, hay que entender que es el producto que más vende, con diferencia de todos los productos de ocio. Factura burradas, es consumido masivamente, y sí ha habido hace 10 años un recelo porque la gente que mandaba no había jugado, vuelvo a repetir. Ahora estamos en un mundo donde la gente que manda comienza a jugar, o ha jugado ya, y se nota el reconocimiento a esta brutalidad. En un informe que había sobre la piratería en Estados Unidos, porque están acojonados con el tema, del gobierno de Obama, han enviado un comisario, una especie de comisario a España, porque España es famosa por ser el país de primer mundo que más piratea. Han enviado un comisario para tratar el tema del pirateo, y curiosamente estaba el segundo lugar. Estaba primero el cine, cosa no por la facturación, sino porque es su movimiento, su facturación de producción. Luego estaba el videojuego y luego estaba la música. Cuando eso lo vieron en el Congreso, nos llamaron directamente. ¿Por qué? No por la piratería, sino porque vieron que tenía una importancia vital para el gobierno americano el videojuego, y dijeron, ¿por qué nosotros no tenemos ni siquiera una carpeta donde cubra este sector? Bueno, y con la situación que planteas actualmente en el marco académico, ¿qué recomiendas a los jóvenes que quieran entrar en el sector del ocio digital de manera profesional dentro del desarrollo? ¿Qué pasos deben seguir? Hombre, ahora mismo yo ahí daría un consejo genérico, que es luchar y ponerse muy pesados para entrar en las productoras. Prepararse mucho antes, y luego uno más personal. El personal, y es mi visión personal, por eso lo digo, yo lo que haría, ya que si quieren hacer un máster, que hagan un máster, que intenten aprender lo que puedan, pero sobre todo, si quieren embaucarse, que se hagan un juego muy sencillito, incluso una copia exacta, literal, de cualquier otro juego, pero de los años 80, uno muy sencillito, que no se metan en motores, los motores están resueltos, ni motores gráficos, ni de física, ni de inteligencia, no. Que hagan juegos muy sencillitos. A mi entender, cualquier persona que haga un juego sencillito y lo termine y lo deje cerrado, en general tiene las puertas abiertas en prácticamente cualquier productora. Eso a nivel de producción y de diseño, incluso muchas veces de gráficos. Bueno, ya que has tocado el tema de la piratería, me gustaría saber ¿Cuál es tu opinión sobre esto? O ¿cuál solución crees tú que podríamos llegar a darle? O sea, ¿concienciar a la gente o poner trabas como ha pasado con los sports y el MyFair de PC? Que al fin y al cabo lo que acaban haciendo es hacer más daño al usuario que acaba acudiendo a la tienda a comprar juegos. Y también, ¿cuál es la razón por la que en España seamos el país que más piratea? ¿O lo llevamos en la sangre, o sea, o algo el, así? La cuestión del pirateo yo no llamaría problema, porque si fuese un problema, digamos, tendría una solución directa, ¿no? Es una situación, es la situación del pirateo, que es muy compleja y tiene muchas ramas. En principio, hay que entender que se piratea porque se puede, básicamente. Si hubiese concesionarios de Ferrari con las puertas abiertas de noche y sin nadie vigilando, pues en general se venderían mucho menos Ferrari, eso es un hecho, ¿no? En el caso de la producción del contenido digital, lógicamente la legislación ha ido muy por detrás y el modelo de negocio también. Es una cuestión que se reajustará y se está reajustando ya, pero mientras tanto, lógicamente, se queda accesible y lo que es, en el caso de España, es el país del primer mundo que más piratea, pero hay un continente entero como Sudamérica que básicamente solo hay pirateo, y China es el pirateo oficial en el mercado, ¿no? Lo que ocurre básicamente es que si se puede, pues se hace. Esa es la razón principal. ¿Por qué España? Porque la picaresca en España está más asentada. Yo recuerdo hace años, ibas a Alemania, y si alguien tenía un juego pirata, que por cierto no tenía casi nadie, lo escondía entre los juegos originales. Tú llegas a España, y si alguien tenía un juego original, lo escondía entre los juegos piratas, ¿no? Esa disposición lógicamente ya pues nos coloca en una actitud, ¿no? Igual que la picaresca para defraudar, la picaresca para intentar sacar dinero negro, son elementos enormemente latinos, yo diría, y va con nuestro carácter, ¿no? Yo la razón fundamental que achaco. El hecho real es que habría que decir que si no se paga por el contenido, en general el contenido no se produce. Pero bueno, es una cosa que habrá que ir dando con el tiempo, ¿no? España, por ejemplo, está como está, os lo aseguro, y a mí no me afecta, porque a mí me da igual donde esté, yo haré lo que quiera. Pero está como está a nivel de producción, porque el mercado interno no consume juegos españoles suficientes, pequeños, como para formar a las productoras. Eso no es una opinión mía. Eso es un hecho incuestionable. Y de hecho no me quejo de ello. Yo me parece bien como está porque yo me atengo a lo que hay. Pero no quepa duda, es aplastante. El hecho es que en España no hay productoras porque el mercado interno fagocita sus productos. Eso sí, consume mucho juego y paga juegos que no puede piratear, como es el caso de la Xbox. Sí, Gonzo, yo quería hacerte una pregunta un poco más personal, y es que, bueno, tus éxitos más grandes que has conseguido en tu carrera han sido bajo la bandera de Piro Studios, con los Dolcet. Quisiera saber un poco más sobre tu salida, porque creo que... Con los Dolcet no, con Ignacio Pérez Dolcet. Javier estuvo al principio, hizo sus cositas, pero vamos, no... Es Ignacio, fundamentalmente, y si acaso Mercedes, su actual Mercedes mujer. Rique, sí. Pues no, quería preguntarte que, vamos, creo que nunca has hablado abiertamente de tu salida allí. Justo después de salir tú, se empezó a desarrollar entró la recta final Commandos Strike Force, y a raíz de ahí, ¿cómo decidiste empezar Arvirago? Sí, bueno, a raíz de eso salió también el Commandos 3, que fue lo único que fue una versión ya adaptada sobre el Commandos 2, y luego el Strike Force. Básicamente, yo ya le dije a Ignacio, tiempo atrás, que saldría de Piro, en todo caso, porque él me decía, hombre, pues si tenemos éxito, es cuando saldré, porque si fracasamos, no hará falta que salga, nos iremos todos. Mi naturaleza es una naturaleza bastante independiente, pretendo ser muy creativo, por lo menos lo quiero, y en general cuando el dinero comienza a llover del techo, suele matar. Yo no sé si hay gente que pueda tolerar la tentación o se maneja cómodamente en eso, yo no. Yo prefiero moverme con cierta libertad, lo sabía ya en el 96, con lo cual ya fui socio con esa premisa, y efectivamente tardé un año más de lo que dije, me fui, monté Arvirago, y bueno, y ahí estaba con gente de confianza que, que también estuvimos en Piro. Bueno, y Gonzo, por cierto, una cosilla, hablando un poquito ya de cosas más actuales, en 2002 teníamos constancia de que empezabais a desarrollar Lord of the Creatures, vosotros en Arvirago, y aunque se ha rumoreado, y lo desmentimos aquí en Mary Station, que el juego, por razones que tenían que ver con la crisis y demás, podía haberse cancelado, luego se habló incluso de una distribución por parte de Atari y demás, ¿cuál es el estado actual de Lord of the Creatures? Ponos un poquito al día con el juego, ¿cómo está la cosa? Bien, el juego efectivamente, bueno, Arvirago nació en 2002, en 2003 montamos el equipo y hicimos un juego que yo creo que es el mejor juego que he hecho, por lo menos es lo que más me gusta. Hicimos un juego en una versión single player para multiplayer en consolas que como era muy no hice engordar mucho el equipo para evitar la inflación, y eso hizo que nos alargásemos hasta el infinito, lo cual a mí no me importa porque me gusta hacer juegos, ¿no? Pero a nivel de mercado, pues lógicamente es más delicado. ¿Qué ocurrió? Pues básicamente el mercado cambió y ahora tira a un modelo muy, muy online, muy competitivo, con duelos, y tuvimos que derivar todo el juego a una modalidad de torneos, competiciones, duelos, micropagos y configuraciones. Eso nos llevó a otro trabajo de adaptación. En el camino nos encontramos con Atari, que prometió y reprometió que firmaba un contrato, y con unas formas que yo entiendo que tendrá que mejorar, incumplió ese acuerdo en 2 años de agónica relación. Que gracias a Dios, porque yo soy muy zorro para eso y tenía un equipo pequeño, y porque nuestros financieros nos apoyaron, pero vamos, si no, morimos en el ahogados en los 2 años de incertidumbre. En esos 2 años de incertidumbre, además de decir ya tenemos el contrato firmado, pues lógicamente ni contrato ni nada, hasta que nos cansamos y se acabó la relación. Ahora, en el estado en que está, pues ya tenemos el juego en multiplayer con todo el backend para hacerlo online, está hecho online, tenemos 45 criaturas, los combates son muy chulos, hay que equilibrarlo todavía, hay que ver el modelo de cobro. Y estamos con muy buenas relaciones, pues tanto con editores coreanos como americanos, noruegos y alemanes. Luego también barreremos a otros países, pero esos son los que están más interesados hoy por hoy, ¿no? Yo tengo la esperanza de que el juego salga. Como he dicho antes con mis compañeros de carreras, los juegos son tan duros y tan difíciles que nadie está libre de morir por muerte súbita, ¿no? Como anunciaron efectivamente unos cuantos hace 2 meses. Cosa que me parece también bien y divertida. Hombre, ya cuando hizo algún periódico más público, ya tuve que decirle que se desmintiese, ¿no? Pero en general, me parece bien, porque es un riesgo alto el de hacer juegos. Nosotros no hemos muerto, no moriremos en los próximos meses, porque ya te digo que somos bastante prudentes a la hora de hacer gastos, pero vamos, si no estaríamos muertos hace años, como podéis sospechar. Entonces, Gonzo, ¿sabes si se nos irá el juego a principios del 2010, finales del 2009? ¿Tienes alguna fecha estimada o algo? Hombre, fechas tengo estimadas para varias hipótesis. En principio el juego ya está jugable. ¿Qué pasa? Que dependemos mucho, mucho de cuál sea el editor. Cada editor tiene un modelo de negocio distinto que configura el juego de una forma distinta. Por ejemplo, puede ser un editor de los coreanos que te hace hacer un prepago y luego carga mucho menos en los ítems, pero tiene que haber muchos ítems y tiene que tener los gráficos pues sin cuellos gordos, con unas caras determinadas. Entonces ahí tienes que hacer una configuración nueva y eso lleva trabajo. Que de repente es un modelo más americano de el juego gratis y pagas por los ítems, entonces tienes que hacer otra configuración con todo el sistema de pagos nuevo y tal, tal. O sea, básicamente el juego está funcional, a falta de equilibrado, muy divertido por cierto, y lo que ocurre es que estamos muy a expensas de qué editor nos coja para que, digamos, tardamos 4 meses, 5 meses, o tardamos 12 más, no lo sabemos. A mí no me importa, porque básicamente el juego, cuando salga, o mola o no mola. Y si mola, todo el mundo se va a olvidar de cuánto tardó. Y si no mola, también se va a olvidar todo el mundo. Sí, hemos tenido casos iguales de desarrollos tortuosos que al final han acabado funcionando. Por ejemplo, Prey, que estuvo parado años y años. pues nada, a ver si lo termináis y firmáis pronto con alguno de estos editores y nos lo enseñas, que le echemos unas partidas. Sí, sí, no, yo encantado. Y aparte, este no ha sido muy tortuoso, ¿eh? Este lo que ha sido largo, longevo. Hay un punto de pesadez, yo creo que hay gente que lo que ha sufrido es pesadez de desarrollo. Pero además porque es muy duro el desarrollo. Pero no, no ha sido tortuoso. Yo lo veo muy funcional. Vuelvo a decir lo mismo, es que la base principal es que he hecho una estructura muy muy lenta de 25 personas y son juegos que se hacen con 80, 90, 100 personas. Entonces, y aparte nos pasamos 3 años haciendo prototipos. Eso nos dio vida, pero a la vez lógicamente nos retrasa. Eso es un fenómeno que ocurrirá a todo el mundo cuando haga juegos originales, cuando hacemos juegos basados en otros juegos que son muy dignos y que creo que son la base fundamental de la industria, se puede hacer más rápido. En un año y medio se puede hacer, en 2 años se puede hacer. Es otra fórmula de negocio y más fácil de desarrollar, ¿no? Pero cuando quieres hacer un juego original, os lo aseguro, todos los que son originales han tenido una longevidad alta y es porque por algo vamos. Bueno, pues nada, con la esperanza, como decía Nacho, de ver el jueguecillo lo antes posible. Y nada, reiterándonos un poco en las palabras que decíamos al principio, macho, que ha sido totalmente un placer tenerte con nosotros, porque además se aprende muchísimo y nos has traído a la memoria grandes momentos también que hemos vivido todos los jugones. Solo nos queda darte las gracias y nada, pues a ver si podemos ver el Lord of Creatures pronto y quizá volverte a escuchar en un tiempecillo por el podcast, que es, como decía, un placer. Así que nada, muchísimas gracias, Gonzo, por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buena noche. Venga, un saludo. Bueno, pues el debate, después de que Gonzo nos deje, continúa con un temita. No nos da la cosa para más, porque esta semana tenemos, como hemos dicho muchas veces ya, el podcast apretadísimo. El tema es, la reciente confirmación por parte de Capcom de la secuela, de una de las secuelas más esperadas de los últimos tiempos. Es la secuela de Dead Rising, aquel fantástico título de zombies que pudimos disfrutar en 360, después también en Wii, quizá no con los mismos resultados. Últimamente se venía rumoreando que era muy probable que se diese a conocer metraje del juego. Y nada, junto con ello, la confirmación oficial por parte de la desarrolladora de que pronto tendremos el título, esta vez ambientado en un casino. Entre nosotros, chavales, ¿cómo de recibir la noticia? Yo creo que todos con mucha alegría, supongo. Bueno, yo te lo voy a explicar rápido, rápido y pronto. Mira, explicado rápido y pronto. Hay tres cosas en la vida que me pueden hacer, que me pueden provocar una tremenda satisfacción a nivel personal. La primera es ver jugar a nuestra selección española y ver cómo baila todo el mundo, incluidos a los ingleses, que tan gallitos que van, pues toma, 2-0 y para casa. La segunda, desgraciadamente, no la puedo compartir con vosotros, la que me provoca satisfacción. Pero la tercera era que algún día Keiji Inafune se decidiera a decir que estaban trabajando en una secuela de The Rising. Porque yo, vamos, todos lo sabéis, es uno de mis títulos favoritos. De hecho, me autodescarto para análisis porque le clavaría un 10. O sea, a mí me parece esto un espectáculo. Para tanto Albert como a mí, o sea, lo estábamos comentando. El día que The Rising 2 llegue a las tiendas, en esto que coja el juego, en esto que apago el móvil, que chapo el Messenger, que apago el ordenador, que me compro 6 pizzas, 20 latas de Coca-Cola y hasta que no lo cruje entero es que no quiero saber nada del mundo. Pues bueno, por fin se ha confirmado oficialmente y después de haber negado de él Keiji Inafune 3 veces. De hecho, yo hace 2 años fue cuando hizo Capcom su Gamers Day en San Francisco, entrevisté a Keiji Inafune y le pregunté, oye, ¿qué hay de cierto en esto que está? Y él decía, no hay nada. En esa época no se pudo anunciar y os voy a decir por qué. Porque estaba Capcom en un litigio legal con George A. Romero, por supuesto plagio del Amanecer de los Muertos. Entonces, claro, la situación estaba en el, oye, no vamos a anunciar una segunda parte, porque si perdemos el juicio nos cruje Romero, y entonces ya la hemos liado, vamos a tener que soltarle más pasta por la segunda parte. Entonces, ha sido meses después, cuando este litigio se ha superado, lo ha ganado Capcom, ha sido cuando ya se ha podido anunciar. Y desde luego, esta es una de las noticias con más alegría que he cogido en mi vida profesional, de verdad, os lo digo con total sinceridad. Y es que puede ser que para algunos sea un simple juego de acción contra hordas de enemigos, pero es que lo que decía Nacho, para el fan del género zombie del cine, para el fan de Romero, es que el primer Dead Rising fue una maravilla. O sea, era todo lo que tú habías vivido durante años en el género del cine trasladado de forma jugable. Y vamos, que nos presenten una segunda parte y encima ambientada en Las Vegas, que yo no recuerdo ningún film del género que haya transcurrido en esa zona. Vamos, y es que lo que dice él, a la que salga, fuera móvil, fuera contactos, me cierro en casa con llave y hasta que no me lo cruje entero no lo suelto. Que me salga sangre, que luego haces como el Left 4 Dead que te lo compras tarde. Es que, Enrique, los zombies de Left 4 Dead no son zombies, son infectados. Lo que sí sería grande es que tuviera cooperativo. Es que, no, Xcast, vamos, la primera parte, yo, es uno de mis títulos de culto, tengo un profundo respeto por ese juego a todos los niveles, pero yo veo que vi en su momento que, bueno, era un grandísimo juego, pero tenía sus fallos, ¿eh? Claro. Había bugs, había situaciones que se podían haber tratado de mejor manera, cómo salvar las partidas, y bueno, una de las cosas que eran, bueno, hubiera sido el colmo de los colmos en sentido positivo es incluir un cooperativo. Espero que esta secuela lo incluya. De hecho, hemos visto que el protagonista no es Frank West. No sabemos ni cómo se llama el tío, solo que lleva una chupa de cuero muy chula y que machaca las cabezas de zombies con mesas de ruleta. Yo es que me agobio... ¿Hace falta saber algo más? Digo, yo es que me agobio con estos, con los juegos estos de tiempo y con Dead Rising, con siete personas detrás, me agobié que era cosa mala, me daban pálpitos y todo. O sea, como este sea igual, me voy a tener que llamar al médico directamente, la Ubimóvil en mi puerta, pues, mientras juegue. Si contaba siete personas detrás persiguiéndote, igual estabas jugando a la versión de Wii, ¿eh? No, pero siete personas siguiéndome para salvarla. Bueno, de hecho, que quede aquí constancia que yo la versión de Wii, lo siento por todos los seguidores de la consola, pero yo de verdad Dead Rising en Wii me parece un pecado, desde el primer momento no lo he visto, y lo siento por quien se pueda sentir ofendido, pero mi opinión es que para hacer esto mejor no lo hagas. Yo te lanzo una pregunta, o sea, del juego se sabe prácticamente nada, más que dónde transcurre el protagonista y poco más. Nos encantó Dead Rising, pero al menos tú, Nacho, ¿qué crees que habría que mejorar para esta segunda entrega? Ya has comentado del sistema de guardar partidas, que a mí también me pareció un poco desacertado. Y yo personalmente, ya me lanzo, a mí lo único que no me acabó del todo de convencer del primero era el rollito paranormal, de que había de repente había un montón de personajes ahí, demasiados para ser un simple centro comercial. ¿Tú cómo lo ves? Yo la verdad es que, volviendo a lo que decía Xcast, yo creo que un cooperativo, además por internet, y que se trate el contenido descargable, que se amplíe el juego con más situaciones, con nuevas zonas, aunque bueno, que sea deseable que se incluya de inicio, pero bueno, creo que internet puede abrir una nueva puerta, porque el primero estaba muy centrado en el modo local. Creo que esta experiencia se puede abrir, y de hecho Capcom, que ha defendido tantísimo la inclusión de el terror cooperativo, con lo escuchábamos de boca de Masachi Kakawata cuando estuvo en Madrid, el productor de Resident Evil 5, lo ha defendido tantísimo el cooperativo aquí en esto, que no altera el terror, sino que hace que los jugadores lo compartan. Bueno, Dead Rising 2, si somos consecuentes con esto, tiene que tener un cooperativo ya, y el segundo jugador llevando a Frank West. Te diré una cosa, Nacho, como se les ocurra meter un cooperativo en Las Vegas contra miles de zombies, yo creo que no vuelvo a un evento contigo nunca más, ¿eh? O sea, ¿para qué? Entrar al local de Striptease y que todos te den un Striptease zombies, eso sería grandísimo. Bueno, dado que lo que sabemos del juego, como decía Albert, es más bien poquito, vamos a ser pacientes y esperar a que tengamos más noticias para poder ir ampliando comentarios. Y nada, chavales, lo que nos espera ya a la vuelta de la esquina es un análisis muy esperado con un verdadero maestro del título en cuestión. ¿Alguien dijo Street Fighter 4? Análisis de la semana. Bueno, pues sí, por fin, después de tanto hablar del juego de marras, tanto comentar lo incomentable, hemos hablado de él hasta la extenuación, tenemos hoy por fin el análisis de uno de los títulos más esperados de este año, sin lugar a dudas, un titulazo, un revival auténtico de una verdadera joya que a muchos de nosotros nos encandiló hace ya algunos años, a principio de la década de los 90 más o menos. ¿Y quién sino para comentar este pedazo de título que un gran maestro del mismo? Don Joaquín Relaño, creo que también ayudado por Nacho Ortiz, pero para usted es el honor de poder hablarnos hoy, sí, ya por fin, destripando un poquillo ese Street Fighter 4 que tendremos muy muy pronto ya entre las manos. Pues sí, Juan, el juego ha llegado al fin después de una larga espera, y la verdad es que ha cumplido todas las expectativas depositadas sobre él. Estaban altísimas, como es normal en una entrega de una saga mítica de la que no se sabía nada desde hace una década. Y la verdad es que, aunque las cosas no apuntaban bien, al final ha salido todo perfecto en la mayoría de los apartados en que es importante. Nacho estará de acuerdo conmigo en que jugablemente no hay por dónde pillarle traba alguna al juego. No, está claro, Relaño, que es lo que comentábamos antes, que es la esencia pura del beat'em up 2D, guardado durante 10 años en un frasco que ahora Capcom se ha decidido abrir con todas las posibilidades actuales, tanto gráficas como jugables, como por compatibilidad por internet. Yo creo que uno de los aspectos más destacables del juego es que, tal y como aseguró Yoshinori Ono en muchas de sus entrevistas, pues es accesible para toda clase de público. O sea, si eres un novato en la saga o en el género, podrás disfrutarlo porque se ha conseguido la accesibilidad de Street Fighter 2. Y también si eres un experto en la saga, pues también podrás sacarle mucho partido, al igual que pasó en Street Fighter 3. Pues es un juego muy profundo si se aprovechan todas sus posibilidades, sobre todo en lo referente al Focus Attack, que también es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Nacho. No, fíjate que yo me quejaba de que no había parries y que bueno, que el Focus Attack pues era esto, un ataque especial con carga, pero es que nada que ver, es que es todo a la vez, es ataque, defensa, contraataque, lo es todo. Simplemente tienes que saber cómo manejarlo, cuándo hacerlo en el instante adecuado, cuánto tiempo cargar, porque hay diferentes niveles, pero te permite, pues esto, desde protegerte hasta contraatacar o iniciar un combo, porque el rival después de recibirlo se queda unos segundos aturdido. Vamos, a mí me parece una jugabilidad, un añadido a la jugabilidad, como en su día fueron los parries de Street Fighter 3. Está claro, y además otro de los apartados más destacados es su apartado gráfico, sobre todo en lo concerniente al modelado de los personajes. Es prácticamente perfecto, o sea, las texturas han sido muy bien implementadas, mantienen el tipo aún en los primeros planos, y ya te digo, en lo referente al modelado, los personajes están repletos de detalles y aún así se consigue mantener la esencia de lo que eran sus encarnaciones anteriores en forma de sprite. También en lo referente a los escenarios, pues la mayoría de ellos son bastante espectaculares de igual manera. O sea, se encuentran repletos de gente y de movimiento, aunque ahí reside uno de los puntos flacos del juego que impiden que, aunque haya rozado la obra maestra, acabe siendo considerado como tal, y de eso creo que Nacho podrá dar más detalles. Hombre, acuérdate que tú y yo hemos acabado muy decepcionados con un par de escenarios, que son el del volcán, que bueno, está muy bien utilizado en la intro para el combate entre Akuma y Gouken, pero que realmente después no es muy soso. Y el que me parece uno de los peores escenarios de la historia de Street Fighter, que es el de la jungla. No entiendo nada, de verdad. O sea, pudiendo haberse rescatado algún escenario clásico, como se ha hecho con el de Chun-Li, que está, pues, simplemente ha sido un paso de las 2 de las 3D, no sé cómo se ha dejado desaprovechado este potencial que tienen muchos de los escenarios para haberlos rescatado. Así que la verdad es que por ahí flojea bastante, pasa como con las melodías. Sí, las melodías, la verdad es que, aunque existen, la buena parte de ellas son remixes de canciones ya incluidas en entregas anteriores de la saga, y la verdad es que son una auténtica pasada. Son algunas de las mejores versiones que he escuchado yo de esos temas clásicos. Lo que pasa es que, claro, al ser unos temas tan buenos, si ya los comparas con las nuevas composiciones creadas exclusivamente para Street Fighter 4, pues la verdad es que pierden bastante. O sea, la nueva música no tiene personalidad ninguna y acabas olvidándote de ella pues al poco de jugar al juego. Y ya terminando en lo referente al apartado de modo de juego, pues la verdad es que aquí también contamos con lo justo. O sea, tenemos su modo historia, modo online, también diversos modos de desafío, pero la verdad es que habría sido de agradecer más añadido a este respecto. Hombre, modos de juego hay suficientes, ¿eh? Porque no olvidemos que el online que tiene le da una vida casi infinita. Pero yo personalmente, como fan de Street Fighter Alpha, no me puedo olvidar del World Tour, que hubiese sido interesante añadirlo, y especialmente de un modo torneo como el de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que me parece que se puede haber metido bien. Y de hecho, bueno, Capcom confirmó a principios de mes que iban a lanzar un update, una actualización el día 20, que incluiría, aparte del modo de repetición para poder grabar tus partidas y subirlas a la red, un sistema de puntos para mejorar el modo campeonato. No sé si es que se añadirá el modo o si es que ha habido un pequeño lapsus ahí, pero hasta el día 20 no lo sabremos. Confío en que se implemente un modo campeonato porque le alargaría mucho las posibilidades. Por lo demás, ya te digo que los modos de juego yo los veo prácticamente infinitos y lo que yo creo que no hubiese encajado bien es ver a Ken tirando bolos. No me parecería correcto, vamos. Sí, eso está claro, pero de todas maneras esperemos que Casco no haga pasar por caja a la hora de acceder a estos nuevos modos como parece que lo está haciendo en lo referente a los trajes alternativos. Porque ahí la verdad es que se está aprovechando bastante el usuario. Y ya para terminar, otra cosa de la que quizás habría sido deseable es pues algún que otro personaje extra. O sea, 25 es un plantel bastante competente. Todos ellos se encuentran magníficamente trabajados, no hay ninguno que desnivele respecto al resto. Aunque bueno, quizás Goku se encuentre a otro nivel porque la verdad que son verdaderas apisonadoras. Pero claro, siempre te quedas con ganas de más. Así que esperemos que también a este respecto Casco nos ofrezca alguna novedad en lo que a contenido descargable se refiere próximamente. Y ya para terminar con la nota, pues dado que aunque en su apartado, volvemos a subrayar que en su apartado principal es un juego prácticamente perfecto, existen estas trabas de las que ya hemos hablado que le impiden alcanzar la excelencia, así que se lleva un 9.5, que la verdad es que es una nota buenísima. Sí, ha estado a punto de llevarse el 10. Si lo valoramos estrictamente por el concepto jugable, sería un 10, está claro. Pero creo que tenemos que ser un poco más exigentes con el hecho de que ha habido un par de apartados en los que Capcom podría haber hecho más. Como lo decíamos antes, las melodías están un poquito por debajo de lo que debería ser la saga y los escenarios son bastante irregulares. Hay dos, tres que de verdad que no encajan muy bien. Pero bueno, lo demás está claro que raya un altísimo nivel y creo que un 9.5, un excelente, es una nota justa. Así que todo el que sepa ver sus virtudes seguro que lo disfruta y tiene juego para meses y meses. Así que nada, hemos estado esperando 10 años, pero la espera, como dice el tópico, ha merecido la pena. Bueno, pues sí, chicos, venga, ir que cerrando el asunto, que se nos va esto de madre todas las semanas y al final recibimos paquetes merecidos, yo creo. Nada, chavales, en un programa que viene sin duda marcado por esa entrevista a Gonzo Suárez, un verdadero privilegio, un verdadero orgullo haber contado con las palabras de esta leyenda viviente. Seguro que cuando lo escuche va a volver a hacer alguno de sus comentarios al respecto, pero es así, es una leyenda viviente del videojuego. Vamos a ir cerrando ya el programa de esta semana, despidiéndonos de la redacción de Meri en pleno, que nos acompaña como siempre don Nacho Ortiz. Creo que ha estado el programa muy bien, un poquito largo de más, pero desde luego con unos contenidos estupendos. Mira, me voy a despedir rápidamente porque tengo a David aquí al lado, efectivamente, con una de Ser Diggle diciéndome que la edición me la voy a comer yo y que encima me va a pegar un tiro en cuanto me descuide. Así que, chavales, un placer a los foreros haberos tenido por aquí, a los oyentes, y nada, hasta la semana que viene y sed buenos. Albert Gil, lo mismo para ti. Nos seguimos viendo por aquí por el podcast. Pues sí, hasta la semana que viene. Y oye, un saludo muy fuerte a toda la comunidad de peceros que tenemos ahí apoyando el podcast, que aunque esté yo aquí solo representándonos, somos un montón, así que viva el PC siempre. Pero hay que reconocer que es verdad que la gente esta semana se ha portado y ha estado muy, muy pendiente de apoyar a Albert. Enrique, para ti un saludo también. Un saludo, y yo desde aquí quiero mandar un gran abrazo a las chicas de Merestation, que como sabéis son Lorena, Ana, Elena y a Jessica, que está aquí mismo, que tanto dice que hay tanto macho aquí, pues no, tenemos también chicas. Bueno, y claro, que nos está que nos está acompañando estas semanas y seguro que vuelve. ¡Relaño! Pues nada, lo bueno siempre ve dos veces bueno, así que un saludo y mi más sincero pésame y sentido así por su pérdida de su arcade Steam. XCast, lo mismo para ti también, bueno, un saludo. Pues yo aquí también me despido, tengo muchas series que ver, voy a empezar por los, la semana que viene os la cuento. No, te la cuento ya ahora, hombre. Venga, va. Mira, Jacob... Hombre, con 24, déjate de los... Y nada, Chronic, nada, lo de siempre, que estarás mirándonos con cara de pocos amigos y que nos disculpen, macho, que se nos va de las manos. Y yo estoy preparando aquí la Desert Eagle, lo voy a encañonar a todos y os voy a poner a trabajar. Esta semana editáis vosotros el podcast, señores. Pero como no vas a ser el único, que seguro que desde las altas esferas nos van a pegar el paquete igualmente, pues nada, todo queda en casa. Jessica. Pues nada, yo solo recordar el email, que he visto que lo han preguntado algunos oyentes, medipodcast@medistation.com, para llegarnos las preguntas, tanto en audio como escrito. Efectivamente, y un email que además puede usar quien lo considere oportuno para mandarnos, para solicitarnos, perdón, información para poder anunciarse en el podcast, que lo llevamos diciendo también unos programitas. Yo quiero simplemente, ya para cerrar, y con esto vamos a ir terminando, mandar un gran saludo para tres amigos oyentes de Pro que nos han hecho un regalito en forma de audio muy entrañable, que nos lo ha hecho pasar a todos muy bien estos días. Sois unos máquinas, chavales, pero no sois los únicos. A todos los demás, como siempre, un saludo enorme, muchísimas gracias y no faltéis que pasamos lista. ¡Chao! Medipodcast, el podcast de Medistation. Joder, Nen, nos han traicionado, me cago en la mar, todos nos han dado. Vaya, 3-0, Nen, un 3-0.